Como pasas y pasas y yo sigo así, queriéndote mis brazos sin poder detener. Y busco una salida para no ir así, ahí lejos de mi lado. Uruguay, con la mano de Dios, arriba todo el mundo, hacemos palma, dale. Yo lloro, lloro al saber que no estás. Con mis labios un diamante yo te quiero besar. Y trato por no sentirme así, pero es malo saber lo que tanto.